ese estúpido que llama, que te habla, que te alaba, justo cuando yo no estoy. ¿Qué pasa con él? Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia para confesar su amor. Olvídalo. Mira si será farsante. Yo llamo cuando marchaste para decirme que tú. ¿Decirte qué? Que le habías confesado que te irías de mi lado. Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías. Pobre tonto, míralo. Ese estúpido desconocido hace ya mucho tiempo que no habla conmigo. Te juro que es verdad todo lo que te digo. No ha vuelto a molestarme, no pienses en él. Ese estúpido desconocido pretende separarnos y no ha podido. No le des importancia, por favor te lo pido. Nos quiere hacer daño, o no te das cuenta, olvídate de él. Ese estúpido que ya dice que te amo, que se muere por tu amor. No hablemos de él. Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara, porque le falta valor. Por favor. Mira si será.